Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre se desarrollará en Argentina el Foro Internacional del G20. El G20 es un grupo de 19 países más la Unión Europea que se autodefinen como el principal foro internacional para la cooperación económica, financiera y política. Vengo del basurero que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. El G20 va a dejar un saldo positivo para la Argentina. ¿Pero cómo? Si el gobierno de Mauricio Macri está haciendo todo lo posible para implementar el plan de ajuste completo, incluyendo la reforma laboral, situación que se ve agudizada en la actualidad por el préstamo del FMI. El gobierno se está preparando por todas las vías para criminalizar y reprimir cualquier resistencia posible a los objetivos que se propone el G20. El gasto de los 3.000 millones de pesos que el gobierno desembolsa en la realización del G20 es igual al recorte presupuestario de las universidades públicas anunciado en abril de este año. El saldo del G20 para el pueblo argentino será más ajuste, más represión, más deuda y menos derechos. Cargo con un linaje acumulativo de miseadura y un alma que supura veneno de otra generación. ¿Qué podemos hacer frente a la llegada del G20? El 30 de noviembre los pueblos nos movilizamos. Las radios comunitarias decimos que otra comunicación es posible y la estamos construyendo. El G20 a los pueblos no nos representa. ¡Fuera FMI! ¡Fuera G20!